que soy amado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy martes 28 de julio del 2020, semana 19 de la cuarentena. Y estamos muy contentos y muy felices porque estamos vestidos de gala por el Congreso de los Elegidos. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos a coanfitriones muy interesantes, muy divertidos. Ahorita los van a conocer. Yo ya quiero que los conozcan porque ayer estuvimos platicando con ellos y la verdad es que fue un tiempo bien, bien, bien divertido. Pero antes de pasar con nuestros coanfitriones, les voy a presentar hoy al pastor Gilberto, que va a estar con nosotros contestando algunas preguntas en vivo. Y acá le damos la bienvenida al pastor Gilberto. Hola, hola, ¿cómo estás? Que aparte de ser el pastor, es mi papá. Hola, yo estamos muy bien y hola a todos los amigos. Ahora sí también andamos con la playera de los elegidos, presumiéndola. Y bueno, hoy es 28 de julio y queremos también, aprovechando que hubo iglesias de Perú que se sumaron a este proyecto y que nos están viendo nuestros amiguitos de Perú, pues mandarles una felicitación, porque así como los mexicanos celebramos el 15 de septiembre como nuestro día patrio, pues hoy los peruanos están celebrando el Día Patrio de Perú. Así que felicidades a todos los peruanos y que puedan también disfrutar este día, aunque yo sé que lo están haciendo encerraditos también en sus casas, pero qué bueno de nuestros amigos de cada uno de los países, de El Salvador, de Panamá, de Colombia, de República Dominicana, de Estados Unidos, que fueron los países coanfitriones de este Congreso para niños y sus familias, pero seguramente, como ha sucedido, también hay niños conectados de otros países que tal vez no participaron directamente en la elaboración, pero si todas esas transmisiones les han sido de bendición y les pueden ser de utilidad. Nos da mucho, mucho gusto saludarlos. Y tenemos también un saludo muy especial para un grupo de 50 niños que nos están mirando desde donde yo. Hoy nos está viendo el grupo de Casa Asistencia. Les mandamos un saludo a todos los niños de Casa Asistencia que nos están viendo. Que, por cierto, hay unos elegidos que van a estar con nosotros en el programa el jueves, niños de Casa Asistencia el jueves. ¡Ah, qué padre! ¡Qué padre que van a estar con nosotros! Una niña de Perú, vamos a poder felicitarla por su independencia hoy. Tenemos a un par de niños de Guatemala. Y bueno, vamos a ver qué tal también nos va el jueves. Pero antes también de poder continuar, hoy voy a presentarles a varios de los coanfitriones que van a estar con nosotros. Acá les voy a presentar a Fernanda Iriel. Aquí está Fernanda. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Por acá también está Susi, está en, Dasha. Hola. Emiliano. Está Sara Pérez. Hola, Sara. Hola. Está Daniela. Y está Yoshiaki Vega. Ahí están todos los niños en vivo. Y pues, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Sí? Bien. A ver, ¿se acordaron que hoy íbamos a enseñar a nuestras mascotas? ¿Tienen mascotas? Platíquenos de sus mascotas. ¿Alguien tiene mascotas de ustedes? Pásame aquí. Sí. No. A ver, primero Daniela, platícanos de tu mascota, Daniela. Un perrito. Bueno, a ver, Emiliano ya tiene ahí listo su perrito. ¿Cómo se llama tu perrito, Emiliano? Max. Hola, Max. Mira, ya está Max con Emiliano y aquí yo tengo a Kiara y a Holly. Kiara con Holly, Susi también ya tiene ahí a su perrito. ¿Cómo se llama, Susi? Toby. ¿Toby? Su perrito Toby, qué bonito. Y Daniela tiene ahí también a su peluche, que es su mascota. ¿Tú, Yoshiaki? ¿No tienes a Canito por ahí? ¿No? Bueno. No, aquí no está. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si comenzamos hoy con diálogos con el pastor? Me da mucho gusto que puedan estar hoy acompañándonos. Ayer hicimos un pequeño ensayo y la verdad es que salió bastante bien. Entonces, yo sé que hoy también lo van a hacer muy bien. Pero para que no se pongan nerviosos, ¿qué les parece si comenzamos orando? ¿Sale? Sí. Muy bien. Sí, sí. Entonces, ¿quién va a empezar a orar? ¿Quién comienza? Sí, dale. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, tener este diálogo con el pastor. Te pido, Señor, que le des el conocimiento, le des ese intelecto al hermano Gil para que pueda responder todas las preguntas, Señor, que tú seas hablando en él, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, y que este diálogo con el pastor sea de bendición para cada niño que lo vea, y no solo para los niños, sino para toda persona que lo ve. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien. Había por ahí una niña que iba a orar. Sara, sí, Sara, vas. Señor y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por este tiempo que nos permites tener con diálogos con el pastor, Dios. Gracias porque mi pastor Gilberto y todo el equipo pastoral dispusieron su corazón para no dejarnos a nosotros como niños y como jóvenes de un lado. Te doy gracias por la vida de mi pastor Gilberto Rocha y de su familia, protégelo, Señor, y gracias porque nos has dejado a pastor Gilberto Rocha como autoridad aquí en la iglesia y nos ha enseñado a levantarnos, Señor, y es por eso que en esta hora yo levanto mi voz, como lo hizo Esther cuando su pueblo iba a ser destruido, y yo lo levanto por mi nación, Señor, por las madres que quieren matar a sus bebés y los gobernantes de México y del mundo entero, que tú confunda sus pensamientos y los alcance, Señor, para que no asesinen a la generación venidera, y que sabemos que de esa generación vas a levantar pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias y amén. Amén. Muy buena oración. Gracias, Sara, por esa oración. Bueno, para los que nos están viendo por primera vez, Diálogos con el Pastor se trata de preguntas y respuestas con nuestro pastor Gilberto. Entonces, hoy tenemos ya también unas preguntas que los niños elaboraron, y la verdad es que están bastante divertidas. Ellos elaboraron las preguntas junto con sus papás. Entonces, hoy vamos a comenzar con la pregunta de Sarita. Sarita va a ser la primera pregunta, y adelante, Sarita. Permíteme. Antes de que Sarita nos haga la pregunta, yo quiero hacer un llamado respetuoso a todos los adultos para que no se enojen, porque hoy solamente vamos a responder preguntas de niños. Y es que ya el 30 de abril, que fue el Día del Niño, hicimos un programa especial para niños. Uno que otro nos escribió muy molesto que quería que los tomáramos en cuenta. Pero por favor, entiendan que estamos en el Congreso para Niños. Seguramente vamos a aprender todos con las preguntas que los niños nos van a hacer, pero sí les pido a todos los adultos que hoy y el jueves entendamos que este es un programa diseñado, incluso codirigido con los niños. Entonces, por favor, no se molesten, no se enojen, no manden comentarios, porque la próxima semana volvemos a continuar con los diálogos normales. ¿Está bien? Así que adelante, Sarita. Muy bien, adelante, Sarita, y gracias por esa anotación. Bueno, vamos a escuchar a Sarita. Buenas tardes, Pastor y Joe. Mi pregunta es, ¿Adán tuvo infancia? ¡Ah, qué buena pregunta de Sarita! Si Adán tuvo infancia. Bueno, la Biblia no nos dice si Adán tuvo infancia, pero hay un dato muy interesante que sale a colación de la pregunta de Sarita. Y para eso yo le voy a pedir a Joe que haga, que nos lleve en la Biblia a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí dice cómo es que Dios formó al hombre por primera vez en la tierra. Y dice Génesis 2, 7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso al árbol de la vida y al árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, como te das cuenta, Sarita, y todos nuestros amigos que nos están viendo, la Biblia nos dice que Dios formó al hombre, pero no nos dice de qué edad lo hizo. Pero podemos entender que no tuvo infancia. Posiblemente pasó un tiempo en lo que él aprendió cómo funcionaban las cosas, la tierra, los animales, cómo es que uno aprendía a cosechar frutos o determinados productos de la tierra para poder comer, etcétera, etcétera. Seguramente no lo aprendió en un día. Los seres humanos, en realidad, tenemos un proceso muy largo desde que nacemos hasta que podemos, a su vez, reproducirnos y tener hijos. Y ese proceso tardamos en aprender muchas cosas, como ahorita tú, Sarita, y todos nuestros amigos están aprendiendo. Es interesante pensar que el ser humano es la única criatura, y qué bueno que ustedes tienen ahí sus mascotas, porque podemos entender que el ser humano es la única criatura que cuando nace no somos independientes. Pasan varios años en que aprendemos a caminar, a hablar, a controlar nuestro cuerpo para poder ir al baño y no necesitar un pañal y valernos por nosotros mismos. Es un proceso largo. Y ustedes que tienen mascotas se dan cuenta que, por ejemplo, un perrito, un gatito o cualquier otro animalito, prácticamente desde que nace al mes y medio ya puede caminar solito y ya empieza a comer otras cosas aparte de la leche de su mamá, y ya se vuelve de alguna manera independiente. Incluso quienes tenemos mascotas, pues a lo mejor las hemos tenido desde que tenían mes y medio, 2 meses, y ellos no extrañan a su mamá porque el ser humano fue diseñado diferente. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Adán, obviamente, ese proceso no lo pasó porque él no tenía una mamá que lo cuidara, no tenía un papá que lo cuidara. Dios seguramente dejó que fuera madurando conforme iban pasando experiencias y aprendiendo cosas, pero definitivamente él no fue formado como bebé ni como un niño chiquito, no tuvo infancia. Excelente pregunta, porque nos hace pensar en muchas cosas, mi querida Sarita. Muy bien, gracias, Sarita. Ahora vamos con otra pregunta, y esta pregunta la hace Susi. Susi, ¿cuál es la pregunta que hoy tienes? Buenas tardes, Pastor y yo. Mi pregunta es, ¿por qué Dios permitió que se desataran las plagas en Egipto? Buena pregunta, Sarita. Excelente pregunta. Bueno, nos enseña el libro del Éxodo, Sarita, que Dios permitió que las plagas en Egipto fueran desatadas para que el pueblo de Israel pudiera salir, porque definitivamente el faraón se endureció en su corazón, el pueblo de Israel también se endureció, el pueblo de Egipto también se endureció en contra de Israel, y como no querían dejar ir libre al pueblo, pues el Señor tuvo que mandar algunas plagas. Y yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Y ahí vamos a ver rápidamente por qué Dios lo permitió. Y eso nos enseña de las consecuencias de lo que a veces hacemos y que de alguna manera traen consecuencias sobre nuestra vida. Así que si nos ayudas, Joe, con Éxodo, capítulo 6. Es más, súbete un poquito al 5:23. 5:23. Un versículo arriba. 5:23. Dice: desde que me presenté. Bueno, entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Ahora te das cuenta que el faraón se portó muy mal. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él siente el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas y que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, pon atención a esto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y fíjate, y con grandes actos de juicio. Y ya de aquí en adelante dice: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Así que esos grandes actos de juicio se refieren a las plagas, cada una de las plagas que el Señor iba a permitir que llegaran sobre Egipto. ¿Pero por qué las tuvo que mandar? Por la dureza del faraón y la dureza de los egipcios en contra del pueblo de Dios. Como los tenían como esclavos, no los querían soltar, no los querían dejar ir. Así que Dios tuvo que usar las plagas para que el pueblo se viera en una situación tan apretada que le dijeran a Israel: mejor váyanse, por favor, ya no los queremos aquí. ¿Cambió su corazón? Sí, pero todo esto tuvo que ocurrir para que pudieran cambiar. Esa fue la razón. Por eso lo vemos de esa manera. ¿Sí? ¿Queda clara la respuesta? ¿Susi? Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Yoshiaki Vega. ¿Cuál es tu pregunta, Yoshiaki? Hola. Hola, Yoshiaki. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús inició su ministerio a los 30 años? Ah, muy buena pregunta de Yoshiaki. A ver, Joe, ayúdanos con Números capítulo 4. Y mientras yo encuentro Números capítulo 4, déjame decirte, Yoshiaki, y todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita, que realmente Jesús, aunque no era de la tribu de Leví, se sujetó a la ley a la edad en que los levitas comenzaban su ministerio y comenzaban a servir. Aquí hay que entender algo. En la ley de Moisés, entendemos que la mayoría de edad la alcanzamos a los 20 años, es la etapa en que termina nuestro cuerpo de crecer, de madurar en algunos sentidos, y dejamos de ser niños para convertirnos en adultos delante de Dios y biológicamente. Pero a pesar de eso, Dios dio una instrucción que yo quiero que ustedes vean en Números capítulo 4, que es el versículo que nos va a poner Joe. Y dice, entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración. A lo largo de todo el capítulo 4, van a encontrar que es exactamente la misma instrucción para todas las familias y todos los clanes de los levitas o de la tribu de Leví. Anoten en una lista todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para... ¿Para qué dice ahí Yoshiaki? ¿Sí tienes audio? Para que lo leas conmigo. Anoten en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios. ¿Para qué? Creo que no tiene audio Yoshiaki. Bueno, para servir en el tabernáculo. Entonces, los levitas comenzaban su participación en el servicio a los 30 años de edad. Así que, no tenías tu pantalla, ok. A los 30 años de edad. Jesús, repito, no era levita, pero también nos llama la atención que Jesucristo dice en el Evangelio, yo no vine a quitar la ley, yo la vine a cumplir. Entonces, es muy importante mirar que Jesús, sin ser levita, se sujetó a la ley como todos los levitas. Por esa razón, comenzó su ministerio a los 30 años de edad. ¿Queda claro, Yoshiaki? ¿Sí? ¿Y todos nuestros amiguitos, queda claro? Sí, gracias. Bueno, gracias. Buena pregunta, Yoshiaki. Hola. Hola, Fer. Mi pregunta es, ¿por qué no podemos ver a los ángeles y a Jesús? Buena pregunta, Fer. Bueno, acuérdate que Jesús ahora, aunque él es omnipresente, significa que él está en todo lugar. Esencialmente, él ocupa dos sitios muy importantes en este momento. Primero, dice que está sentado a la diestra del Padre. Es decir, Jesucristo está sentado a un lado de su papá, del lado derecho de su papá. Y aunque ahora él está en espíritu, él ahora viene a vivir dentro de nuestros corazones. A ver, Fer, ¿tú ya recibiste a Cristo Jesús en tu corazón? Sí. Sí. Bueno. Pero es que ahora el Señor está en espíritu, por esa razón no lo podemos ver. Y acuérdate que también Jesús muchas veces puede manifestarse para que nosotros lo veamos a través de otras personas. Por ejemplo, él dijo, cuando tú le das de comer a una persona pobre que no tiene comida, o le das de beber agua a una persona que no tiene para tomar agua, o le das ropa a aquel que a lo mejor anda sin ropa o andrajoso, como lo que muchas veces vemos, teporochos o gente en la calle, o si visitas al que está enfermo en un hospital, o bueno, ustedes son muy chiquitos, pero los adultos podemos visitar hospitales y también podemos visitar reclusorios a la gente que está ahí. Jesús dice, cuando ustedes le hacen el bien a una persona de esas, es como si me lo hicieran a mí. Entonces, aunque físicamente no lo vemos, Él se puede presentar ante nosotros de muchas maneras. Y los ángeles son seres espirituales que en ocasiones Dios los puede mandar para servirnos, para ayudarnos. Y a veces, como también dice el libro de los Hebreos, pues puede ser que nos encontremos con algún ángel en alguna manera y nosotros no lo sabíamos. Ahora, esencialmente no los vemos, no los vemos volando como vemos volar los pajaritos, ¿verdad? Que, ay, mira, ahí va un ángel volando. Pero en ocasiones, y eso mucha gente te puede platicar testimonios, que de repente aparece gente donde no había y esa persona te ayudó, esa persona te protegió, esa persona te sacó de un problema. Y así como de repente apareció sin que tú lo hubieras visto de dónde vino, así se va y no supiste para dónde se fue. Y a veces son ángeles que Dios manda para ayudarnos o para servirnos. Pero son seres espirituales que regularmente no podemos ver. ¿Sí, Fer? ¿Y todos nuestros amiguitos? Gracias, pastor. De nada, Fer. Joe, tienes apagado tu micrófono, ¿eh? No te escuchamos. Perdón, perdón. Y yo lo tenía apagado. Ahora sigue, ¿quién sigue? ¿Daniela ya leyó su pregunta? No, fue Fernanda la que habló. Vamos con Dasha en lo que Daniela nos escucha. Y vamos con Dasha, vamos contigo, Dasha. Hola, soy Dasha. Mi pregunta es, ¿cuándo Jesús descubrió que Él era el Hijo de Dios? Buena pregunta, muy buena pregunta. Esa pregunta merece un 100, porque imagínate, Él era un niño y de repente, yo creo que un día comenzó a pensar y comenzó a reflexionar. Pero esa pregunta que tú tienes, Dasha, yo le voy a pedir a Joe que me ayude poniendo Isaías capítulo 7, versículo 15. Isaías capítulo 7, versículo 15. A lo mejor puedes poner desde el versículo 13 o 12, algo así. Y ahí vamos a ver que la profecía habla un poco, dice, entonces Isaías le dijo, escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Y aquí habla de Jesús, miren, la Virgen concebirá un niño. Está hablando de Jesús, acuérdense, la Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí en el versículo 15 viene la respuesta a tu pregunta. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogurt y miel. Otras versiones de la Biblia dicen mantequilla y miel. Pues antes que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Es decir, llegó un momento en el que Jesús, y yo creo que lo hizo a una edad temprana, Él, cuando empezó a tener uso de razón o de conciencia, como a lo mejor por ahí de los 3 años, cuando un niño empieza a entender quién es, cuando un niño empieza a pensar quién es papá, quién es mamá, cuando un niño ya se puede identificar a sí mismo, porque a un bebé a lo mejor le preguntas, ¿cómo te llamas? Y no te sabe decir. Y a lo mejor si le llamas por su nombre, puedo suponer, le dices, Emiliano. Y a lo mejor el niño ya sabe que él es Emiliano, ese bebito. Pero tal vez si le preguntas, ¿cómo te llamas? Él no le queda claro cómo me llamo, quién soy yo, cuál es mi nombre. Pero más o menos por ahí de los 3 años, un niño ya comienza a tomar esa conciencia y empieza a saber quién es. Y por lo que dice Isaías 7:15, ese versículo es muy interesante. Cuando él empezó a tener ese uso de razón o ese uso de su conciencia, Jesucristo supo que él era el Hijo de Dios. Por eso, a los 12 años, cuando él se queda en el templo platicando con los sacerdotes y los escribas y los líderes espirituales, y regresan sus papás buscándolo muy espantados, él les pregunta, bueno, ¿y por qué se asustan? Yo estaba en los negocios de mi padre. Claro, hasta ese momento es cuando se hace manifiesto o él se lo declara a sus papás, pero por lo que dice Isaías 7:15, Jesús iba a tomar conciencia en ese instante. Y llama la atención de la comida, el yogur o la mantequilla, porque a los 3 años regularmente en aquel entonces las mamás dejaban de darle leche materna a sus bebés y comenzaban a meterle otro tipo de alimentos. Y eso coincide con lo que estamos leyendo en Isaías 7:15. ¿Queda claro, amiguitos? Dasha, ¿sí? Bueno. Sí, gracias, pastor. Muy bien, Dasha. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta y la va a tener Emiliano. Emiliano, ¿tienes lista tu pregunta? Sí, sí, listo. Hola, Emiliano. Hola, pastor. Hola, Joe. Mi pregunta es, ¿todos los que van a la iglesia son elegidos? ¡Ay, qué buena pregunta! Muy buena pregunta, mi querido Emiliano. Esa pregunta tendríamos que hacérnosla efectivamente todos, porque yo creo que la mayor parte de la gente piensa que por el simple hecho de ir a una iglesia, de pertenecer a una congregación, ya en automático es elegido. Pero yo le voy a pedir a Joe que nos lleve, por favor, hasta el Evangelio de, déjenme ver, es el Evangelio, a ver, ahorita te digo a qué parte del Evangelio vamos a ir, estoy viendo el versículo que pueda quedar más claro para todos nosotros. Mateo 22, 14. Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 14. Esa es una excelente pregunta y de hecho justamente, Emiliano, de eso vamos a hablar el domingo en la predicación de dominical. Fíjate bien lo que dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Qué significa eso? No toda la gente que le dice a Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ahora yo vete al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Y vámonos a ir prácticamente al final al versículo 21. 7:21 de Mateo. Y ahí vamos a ver algo que Jesús dice y que nos tiene que hacer pensar a todos. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor. Y aquí, Emiliano, si te das cuenta, es como aquellos que van a la iglesia, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Así que mucha gente va a la iglesia, pero no toda la gente hace la voluntad de Dios, no toda la gente hace lo que Dios dice, no toda la gente busca vivir en santidad. Por lo tanto, dice Jesús, no todos los que digan, Señor, Señor, entrarán en el reino. Así que, Emiliano, no todos los que van a la iglesia son elegidos. La pregunta es, ¿y yo estoy viviendo de tal manera que pueda ser digno de ser elegido? ¿Queda claro, Emiliano? Sí, pastor, gracias. Buenas preguntas que tenemos, Joe. Muy bien, ahora vamos con la pregunta de Daniela. Daniela, ¿estás lista con tu pregunta? Sí, Dani, ¿estás lista? Sí. Hola, Dani. Sí, y mi pregunta es, ¿cuántos animales metió Noé en el arca? Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que si quisiéramos tener un dato numérico, sería muy complicado que nosotros pudiéramos tener la respuesta. Pero vamos a Génesis capítulo 7. Y si vamos a la Biblia, siempre en el capítulo 7 de Génesis, dice el versículo 8. A ver si Joe ahorita que nos pueda poner en la pantalla y lo leeremos juntos para ver la pregunta que nos está haciendo Dani. Dice, con ellos estaban todas las diferentes especies de animales. Obviamente hay muchas, muchas especies de animales. Por lo tanto, no tendríamos un dato preciso, porque acuérdate que además el día de hoy hay animales que ya desaparecieron, ya se extinguieron, ya no existen. Y se estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, hasta hubo ratoncitos, hubo de todos. Entraron en la barca por parejas, macho y hembra, tal como Dios lo había ordenado a Moisés. Ahora, acuérdense que de los animales, perdona, a Manoé, perdóname. Si veas al versículo 2, Joe, versículo 2, también eso es interesante, porque dice, toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. Y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Así que no tenemos un número preciso, pero yo creo que, Dani, te puedes imaginar que eran... Yo creo que miles de animales, literalmente, porque solamente pensando en todas las especies, por lo menos hay que multiplicarlo por 2, más todas las aves que había que multiplicarlo por 14, porque eran macho y hembra, por 7, y todos los animales limpios o que se consideran limpios, los que podemos comer, imagínate, vacas y todos los animales que nosotros acostumbramos comer, etcétera, etcétera. Obviamente lo único que no había en el arca eran peces por razones obvias, pues lo que la tierra estaba llena de agua, pero todos los demás animales, todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, desde los que se arrastran en la tierra hasta los que vuelan, de todos había por lo menos 2, y en algunos casos llegó a haber hasta 7. Así que multiplicándolo, yo creo que eran más de 1,000 animales fácilmente. ¿Queda claro, Dani? Bueno. Sí, Dani, estuvo bien tu pregunta, Daniela. No tiene audio. Sí, muchas. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos falta de hacer preguntas de las que estamos aquí? Sara Pérez ya hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Ya fueron todos ahorita? ¿Ya terminamos la primera ronda de preguntas? Sara, tú hiciste... No, faltó... Sí, falta Sara Pérez con su pregunta. Falta Sara Pérez, perdón, Sarita. Sara. Mi pregunta es, pastor, todos sabemos que Jesús tuvo 12 apóstoles de diferentes edades. ¿Pero qué edad tenía el apóstol? Buena pregunta. Pequeño? Bueno, mira, no nos dice la Biblia exactamente qué edad habrá tenido el más pequeño. Hace como 2 años, yo creo, yo di una enseñanza al respecto, que justamente yo le puse como título La Iglesia del Futuro, porque aquellos que eran mayores de 20 años tenían que pagar un impuesto, y cuando Jesucristo le fueron a cobrar los impuestos los romanos y le preguntaron a Pedro, ¿y qué, tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro le dijo que sí, y Jesús le ordenó que fuera y sacara un pez, y que dentro de la boca del pez iba a encontrar una moneda que se conocía como estatero, y le dijo, tómalo y con eso pagas tu impuesto y pagas el mío. No pagó el de los demás discípulos. Eso nos deja pensar que solamente Pedro era mayor de 20 años y que, por lo tanto, él pagaba impuesto, por eso Jesús pagó su impuesto. Sabemos que Jesús tenía más de 30 años y Pedro, que era mayor de 20. Pero los otros ya no pagaron. Quiere decir que todos eran menores de 19 años. No sé exactamente qué edad pudo haber tenido el más chiquito. Yo creo que todos han de haber andado entre los 18, 19 años. ¿Por qué? Porque acuérdense, amiguitos, que Jesús viajaba con sus discípulos y se los llevaba a diferentes lugares. Así que, por sentido común, no creo que Jesús haya sacado de su casa a un niño de 12 años, de 13 años, y que se los haya llevado con él a viajar por todo Israel. Yo creo que más o menos habrán andado entre los 18, 19 años, más o menos, que ya podían tal vez decirle a sus papás, me voy a ir con Jesús, y lo comenzaron a seguir. Pero por lo que vemos en la Biblia, sí, sus discípulos no eran muy grandes. Ahora, otro dato muy interesante, seguramente ustedes han leído, amiguitos, que los discípulos les gustaba pelearse y se peleaban diciendo yo soy el más importante y querían uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Es como cuando vas a una taquería, ¿no? Y quieres sentarte con tu cuate y que te enojas si alguien te gana su lugar y te pones celoso. Bueno, pues así eran los discípulos. Imagínense, ellos querían estar siempre con Jesús y se peleaban literalmente como adolescentes, así que estaban muy, muy, muy enojados. Y lo que nos sorprende es que la mamá de dos de ellos tuviera que molestar a Jesús y decirle, oye, señor, te quiero pedir un favor, que uno de mis hijitos se siente de un lado y el otro de mis hijitos se siente del otro. Y para que la mamá de dos jovencitos hayan ido a pedirle ese favor, eso nos enseña que Jesús no llevó discípulos adultos, sino todos eran jóvenes, adolescentes, y si vemos desde la perspectiva bíblica de los 20 años, pues todos eran menores de esa edad, pero no sabríamos si habría entre ellos de 15 o de 14. Otro dato muy interesante, aunque no era un discípulo directo de Jesús, es Marcos, porque en el Evangelio de Marcos dice que cuando aprendieron a Jesús, Marcos salió corriendo, pero él nada más iba vestido con una sábana. Y cuando lo agarran o pretenden agarrar, toman la sábana y él sale corriendo, pero dice que iba desnudo, iba sin ropa. Y uno se queda pensando, ¿a quién se le ocurre salirse de su casa solamente envuelto con una sábana sin ropa debajo? Pues solamente alguien así de jovencito, de chiquito, que a lo mejor no calculó las consecuencias. Y ese mismo Marcos, en el libro de los Hechos, para que ustedes vean, él era un acompañante del apóstol Pablo y de Bernabé en su primer viaje misionero. Pero para que más o menos se entiendan, cuando a mitad del viaje, él empieza a extrañar a su mamá. Y Marcos dijo, pues yo quiero a mi mamá. Y se regresó y los dejó. Y entonces, en el segundo viaje misionero, Bernabé dijo, vamos a llevarnos otra vez a Marcos. Y Pablo dijo, no, yo ya no quiero llevarlo a él, porque a él le van a dar ganas de regresarse con su mamá y nos va a volver a dejar a la mitad del viaje. Y eso generó que Pablo y Bernabé se pelearan entre sí. Pero eso nos habla de que Marcos era muy joven. Yo creo que él era de los más chiquitos y que le gustaba estar ahí siempre detrás de Jesús. Así que aunque no sabemos edades exactas diciendo 14, 15, 16, 17 años, pero sí nos dan una idea de que los discípulos eran muy jovencitos. ¿Queda claro? Sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Al contrario. Muy bien, bueno, tenemos muchos saludos en YouTube y en Facebook. Gracias por estar tan activos. De hecho, ya perdí alguno de los comentarios de los primeritos que pusieron. Pero, por ejemplo, acá me va a ayudar, Yoshiaki Vega me va a ayudar a leer esta pregunta. ¿Qué dice Yoshi? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí. A ver, ¿me puedes ayudar a leer esta pregunta? Sí. Hola, soy Isabela, tengo 7 años. Yo quiero saber por qué Dios hizo el mundo en 6 días y si también hizo las galaxias. Buena pregunta de Isabela. Claro que sí. Bueno, Dios hizo todo en 6 días para demostrarnos que Él es todopoderoso y que Él no necesita de más de ese tiempo para haber hecho todo. Y bueno, yo quiero pedirte, Joe, para responderle a nuestra amiga Isabela, de 7 años, que nos ayudes poniendo en la pantalla Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 16, 16 y 17. Génesis 1, 16 y 17. Obviamente tú puedes leer todo lo que en tu casa o pedirle a tus papás que te lo lean, Isabela, pero dice... Mejor le puedes decir a Emiliano o a Susi o a Sara que te ayuden a leer. Ándale, a ver, Emiliano, ayúdanos a leer desde el versículo 15. Ok, hermano. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. El cuarto día ocurrió todo eso. ¿Se dan cuenta entonces que cómo Dios creó todas las cosas en solamente 6 días? Y por eso Génesis 1 nos describe cada día que hizo hasta que en el sexto día llegó a crear al ser humano. Sí, Isabela, queda claro. Y espero que saludes también a toda tu familia. Y gracias, Emiliano, que nos ayudó. ¿Quién más? ¿Qué otras preguntas tenemos de niños? A ver, que nos ayuden a leerla. Fernanda, por ejemplo, la siguiente. A ver, mira, hay saludos que mandan directo para Dasha Peña. Alguien que le manda a sus primos. Por acá también está Leticia Salgado del Centro Cristiano Solidaridad. Está por acá. Aquí hay una pregunta que nos va a ayudar. ¿Quién dijiste que nos iba a ayudar? Fernanda. Fernanda, nos ayuda. Fernanda. Pregunta, por favor. Hola. La pregunta es... ¿Cuántos animales metió Noé en el arca? No, Fer, ayúdanos a leer la que está en la pantalla. Sí, la de abajo. Ah, la de abajo. Hola, soy Romina y tengo esta pregunta. Dios les... ¿No nos castiga? De... ¿Dios nos castiga? ¿Castiga a Dios? No, Dios nos castiga. Dios nos castiga. Dios nos castiga. Esa es la pregunta que nos está haciendo nuestra amiga Romina. Bueno, en realidad, acuérdense de una cosa. Sí hay un castigo de parte de Dios cuando de plano uno se lo merece y uno se porta mal y uno hace cosas que no conviene. Pero el deseo de Dios no es castigarnos. Por eso Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados. Él vino a morir por nosotros para librarnos del castigo. Pero la Biblia sí nos habla que en algunos momentos se tiene que haber algún castigo. Y a veces nos tiene que castigar para corregirnos, y a veces nos tiene que castigar para llamarnos la atención, y a veces el castigo es parte de nuestro propio pecado. Hay muchas escrituras que hablan de ello. A veces nosotros quisiéramos que no fuera así, pensamos que como Dios es misericordioso, pues no tendría que castigarnos. Lo cierto es que el pecado trae en sí castigo, y a veces el castigo es de nosotros mismos, y a veces el castigo pues es por todos los actos malos que hacemos. Y al final sabemos que toda la gente que no haya sido elegida, al final sabemos que toda la gente que decida rechazar a Jesús, pues va a terminar en el infierno, y el infierno es un lugar de castigo. Pero repito, no es porque Dios sea malo o Él quiera castigar al ser humano, porque para eso vino Jesús, para quitarnos el castigo y para darnos vida abundante, vida eterna, amor, bendiciones, misericordia. ¿Sí existe castigo? Sí. ¿Dios quiere que tú y yo lo recibamos? No. Por eso Jesús vino a quitarnos de ese castigo. Espero que te quede claro, Romina, y que tú decidas seguir a Jesús con todo tu corazón. ¿Queda claro, amiguitos? Muy bien. Ahora Sarita nos va a ayudar a leer la siguiente pregunta que va a salir en pantalla. Y acá nos pregunta Keila. ¿Qué nos pregunta aquí, Keila, Sarita? ¿Qué edad tiene David cuando bendició a Goliat? Venció. ¿Qué edad tenía David cuando venció a Goliat? Bueno, no nos dice tampoco la Biblia cuántos años tenía, pero tenía menos de 20 años. A ver, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, a cada uno de ustedes, Fernanda, Susi, Dasha, Daniela, Yoshaki, Sara, Sarita y Emiliano. ¿Por qué creen ustedes que David tenía menos de 20 años? A ver, les voy a decir una cosa. ¿A qué edad? Les voy a preguntar, ¿a qué edad los israelitas salían a la guerra? ¿Qué edad tenían que haber cumplido? ¿A los 20? A los 20 años. Y en ese momento estaban peleando los israelitas contra los filisteos. Ahora les pregunto, David, ¿ustedes ya leyeron la historia de David en el primer libro de Samuel? ¿La han leído? Más o menos. Bueno, ¿la han leído? ¿Alguna vez la han leído o se las han platicado en la escuela dominical? Sí. ¿David fue como soldado a pelear contra los filisteos o qué, o dónde estaba él cuando estaba esa guerra? Él pastoreaba las ovejas de su padre. Exacto, él ayudaba a pastorear a su papá y sus hermanos mayores fueron a la guerra. Acuérdense que David se quedó en la casa porque él era el más chico de toda la familia. Entonces les hago la pregunta, si solamente iban a la guerra los mayores de 20 años y David se quedó en su casa, ¿creen que David ya haya cumplido los 20 años? Tenía no, menos de 20 años. Tenía menos de 20 años. Yo ¿cuántos? Creo que tenía entre unos 12. Yo creo que tenía entre unos 12 y 13. Seguramente tenía alrededor de más de 12, sí, yo creo que sí, más de 12. ¿Por qué creen que haya tenido más de 12 años? Hay un dato que David platica cuando Saúl le pone la vestidura, la armadura y dice, no, esto me pesa mucho, yo no puedo caminar con esto. Y le dice, ¿cómo te vas a atrever tú a ir a pelear contra ese filisteo? Y David dice, ¿qué pasa cuando, qué animal se lleva a una de mis ovejitas? ¿Qué animal menciona David? El león, el oso. El león o el oso. Ahora, ¿ustedes creen que un niño de 12 años se haya puesto a pelear contra un oso o contra un león? No. No. No. más o menos a qué edad creen que un chico ya diga, yo sí me le pongo enfrente a un león o a un oso? 18 o 19. 18 y 19. Tal vez más de 15 años, ¿verdad? De 15. Tal vez entre los 15, los 18, los 19, por ahí. Entonces, ¿quién nos hizo la pregunta? A ver, pone en la pantalla, ¿quién nos hizo la pregunta? La hizo... Espérame. Bueno, no importa. Acá, ahorita no. Keila la hizo. Keila. A ver, Keila, yo creo que para Keila, la pregunta que hace Keila es muy interesante, pero yo creo que entre todos aquí, entre todos mis amigos que están ahorita en la pantalla conmigo, podemos llegar a la conclusión. David no tenía 20 años, ni siquiera porque no fue mandado al ejército como iban todos los soldados, pero tampoco era más chiquito de, yo creo que de 15 años, para que haya podido pelear y sobre todo tener la fuerza. Porque yo creo que también es importante la fuerza, y a veces cuando uno está muy chiquito, pues a lo mejor uno no se puede poner a abrirle la boca a un león o a un oso y quitarle a la ovejita que tiene ahí. A lo mejor un chico ya de unos 17, 18 años que empieza a hacer ejercicio y a lo mejor ya, yo no sé si David hacía pesas y agarraba piedras y hacía pesas y hacía ejercicio, porque yo creo que él estaba fuerte. ¿Se imaginan? ¿Ustedes piensan que David haya estado fuerte como para tener la capacidad de abrirle la boca a un león o a un oso y arrebatarle a una ovejita? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Sí. Vino de Dios. Y además estaba lleno del Espíritu de Dios, exactamente. Eso nos enseña entonces que más o menos David, pues, ya era un adolescente, para que haya tenido esa fuerza y esa capacidad y poder pelear para defender a sus ovejitas. Buena pregunta y gracias por ayudarme a responderle a todos nuestros amigos. Bueno, si nunca han leído la historia de David y Goliat, en primer libro de Samuel, capítulo 17, la van a encontrar completita. Gracias. Primera de Samuel 17, para que la lean de tarea al ratito. Bueno, vamos con la última pregunta que vamos, la hace Regina de 7 años. Sí, me va a ayudar Dasha a leer esta pregunta. ¿Me ayudas, Dasha? Sí. Regina de 7 años pregunta, ¿dónde vive y cómo es la casa de Dios? Ah, muy buena pregunta. Es Regina de 7 años. Regina de 7. Bueno, hay una escritura muy interesante que nos dice acerca de la casa de Dios. Y yo quisiera pedirle a Joe que nos ayude a poner primer libro de Reyes, capítulo 8. Y ahorita vamos a pedirle a... Dasha, que también te ayude a leer. ¿Dasha? Ok, que Dasha nos ayude a leer. Perfecto. Bueno, en primer libro de Reyes, ¿qué les dije? 8. Capítulo 8. Bueno, Salomón quería construirle una casa a Dios. Y Dios le dijo a Salomón, le respondió de una manera muy interesante. Así que en el versículo 27, Salomón llega a esta conclusión. Primer libro de Reyes 8:27. A ver, Dasha, ¿tú nos puedes ayudar a leerlo? Sí, pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que ha construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Dios, mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho. Mi nombre estará ahí siempre. que siempre oigas las oraciones que elevo hacia ese lugar. Que... Hasta ahí. Hasta okay. Ahí. A ver, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué cosa puede contener a Dios? Nada. Nada. Entonces, pues nosotros podríamos hacer un edificio muy grande. Imagínense un edificio tal vez del tamaño de un estadio de fútbol o de un centro comercial o del tamaño del auditorio más grande que puede existir en la tierra. Pero dice la Biblia que nada, ni siquiera los cielos de los cielos pueden servir para contener a Dios. Entonces, ¿cuál sería la casa de Dios? Todos los lugares, porque es omnipresente. Exacto, Dios puede habitar en cualquier lugar. Él no está limitado a un sitio. Nosotros, pues sí nos metemos a nuestra casa. A ver, cada uno de ustedes, ponme los nombres de los chicos, por favor, yo, para no perder en la pantalla. A ver, Fernanda, ¿dónde vives tú? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está mi casa? En Atizapán. En Atizapán. ¿Y tú, Susi, dónde está tu casa? En Azcapotzalco. En Azcapotzalco. ¿Y Dasha, dónde está tu casa? En Azcapotzalco. También en Azcapotzalco. ¿Y tú, Emiliano, dónde está tu casa? En Lindavista. En Lindavista. ¿Y Sarita, dónde está tu casa? ¿Sarita? En Tlalnepantla. En Tlalnepantla, muy bien. ¿Y Sara Pérez, dónde está tu casa, Sara? En Azcapotzalco. Ah, mira, tenemos varios de Azcapotzalco, qué padre. ¿Y tú, Yoshiaki, dónde está tu casa? En Satélite. En Satélite. ¿Y Daniela, dónde está tu casa, Dani? En Tepatlasco, Naucalpan. En Naucalpan. Bueno, ahora, ¿ustedes creen que Dios esté en la casa de cada uno de ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, sí. La casa de ustedes, sí. Ahí está, sí. Dios. ¿Y pueden decir que la casa de ustedes es la casa de Dios? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Claro. Pero Dios no está limitado a vivir solamente en nuestra casa. Él puede vivir en la casa de toda la gente que lo invite a vivir con él. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios solamente viva dentro de los edificios de las iglesias? No. No. No. No, no, ¿verdad? En los edificios de las iglesias nos reunimos para cantar, para escuchar su palabra, para alabarlo, para orar, pero Dios no vive exactamente ahí, como si cuando nos vamos todos y se cierra el centro cristiano y cerramos con llave, ahí se queda encerradito Dios. No, porque Dios dice, toda la tierra y todos los cielos no lo pueden contener. Así que, para responderle a nuestra amiguita que nos preguntó, ¿dónde está la casa de Dios? ¿En dónde está la casa de Dios? ¿Ustedes qué le dirían? En mi corazón. En nuestro corazón. En nuestro corazón. En nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Y dónde más vive Dios? En todo lugar. En todo lugar. En todo lugar. En todo lugar. En todo el mundo. Ahora eso es hermoso pensar. No importa dónde vayas, Dios va contigo. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos otra. ¿Y quién me quiere ayudar a leerla? A ver, alguien que no haya leído una. Sara Pérez. A ver, ¿me ayuda, Sara? Sí. Sí, cualquiera de las dos. Dice la pregunta, yo. Okay. Hola, soy Vania. Mi pregunta es, ¿por qué la fuerza de Sansón venía de su cabello? Ah, muy buena pregunta de Vania. De hecho, Vania tenía que haber estado conectada con nosotros, pero por problemas en la señal no pudimos lograrlo. Pero vamos a ir al libro de jueces. Vamos a ir al libro de jueces. Para que podamos, Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 13, y a ver, ¿quién nos va a ayudar a leer? Yo. A ver, ¿quién? ¿Sara Pérez? Sara Pérez, ok, Sara Pérez. Oh, dale, dale, Susi, Susi también quería participar. Bueno, Susi. Participen, okay. Participen todos. Ok, a ver, Jueces capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 7, desde el versículo 7. Ahí vino cuando un ángel le anuncia a la mamá de Sansón que va a nacer Sansón. Y a ver, entonces, ¿me ayudas a leer el versículo 7, por favor, en adelante? Yo te digo dónde parar. No, le están diciendo. ¿Sí lo alcanzas a leer? Susi, ¿nos ayudas a leer? Sí, ahorita. Verlo no le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo. Después el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, muy bien, hasta ahí. Ahora, dice ahí que sería consagrado como nazareo. A ver, Joe, vuelve a poner, y ahora que nos ayude otro niño u otra niña, no sé quién. Sara, el versículo 5. De versículo, ahí mismo, el mismo capítulo. Bueno, versículo 4 y 5, que son chiquitos. Okay. Jueces 13, 4 y 5, y Sara Pérez, que nos ayuda a leer. ¿Nos ayuda, Sara, por favor? Sí. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Hasta ahí. Ahora, ¿se dan cuenta entonces de que no era simplemente porque no se le cortara el cabello y ya, sino que él iba a ser consagrado de una manera especial que dice, a eso se llamaba nazareo o el voto de nazareos o nazareato? Era la palabra que se le daba, y él, ese niño, desde que estaba en el vientre de su madre, fue consagrado. Así que la mamá de Sansón ya no comió uvas ni ninguna otra fruta que pudiera fermentarse y que pudiera parecer como alguna bebida alcohólica, porque Sansón iba a ser consagrado. Y como en ese momento estaban en guerra contra los filisteos, la forma en que Dios bendice a Sansón es que le da una fuerza sobrenatural. Por eso es que él podía pelear como contra mucha gente, 1,000 soldados al mismo tiempo, podía pelear contra animales, podía pelear contra lo que fuera, y nada lo podía vencer porque la fuerza del Espíritu Santo estaba con él. Pero la razón era el voto, la consagración, la dedicación del que Dios le pidió a su mamá que tuviera desde que estaba en el vientre, y así iban a ser con esa capacidad. Así que muy interesante lo que podemos aprender en la Biblia. Por esa razón, Sansón no se podía cortar su cabello. Espero que para Vania quede respondida esta pregunta. Y Vania, que tú puedas disfrutar con tus papás la lectura del libro de Jueces, capítulo 13, la historia de Sansón, una historia extraordinaria. ¿Sí? ¿Tenemos más comentarios o preguntas? Tenemos muchos saludos que están mandándole a todos los niños que están por acá. Y todavía hay muchas preguntas, pero no nos va a dar tiempo de leerlas todas porque ya estamos sobre tiempo. Bien rápido. Se nos pasó súper rápido. Solo pudimos hacer una de las preguntas que cada quien tenía, pero ya llevamos 1 hora y 10 minutos. Entonces, pues más bien agradecemos a todos los que han estado escribiendo, dejando preguntas, comentarios y que les ha gustado esta transmisión. Gracias. Y antes de despedirnos, ¿por qué no nos cuentan algún chiste? ¿Alguien de aquí se sabe algún chiste que nos pueda contar? Dasha ya levantó la mano. A ver, Dasha. Ahorita. Dice Pepito, mamá, en la escuela me dicen distraído. Y después dice la otra chica, pero Pepito, tu casa está allá al frente. Fernando, a ver, Fer, cuéntanos un chiste. Bueno, ¿qué le dice a un semáforo a otro semáforo? No me veas porque me estoy cambiando. Se puso rojo. Yo. Sarita tiene otra. A ver, Sarita. ¿Cómo se llama perro en inglés? ¿Cómo? Dog. ¿Cómo se llama doctora? Veterinaria. ¿Cómo? En inglés. Doctor. Doctor, doctor y doctora. Muy bien. Susi, ¿también te estás levantando la mano? Susi. ¿Cuál es el colmo de un panadero? ¿Cuál? Que su hija se llame Concha. Ay, ay, ay. Y no se la pueda comer. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Algo, otro chiste? A ver, Emiliano, ¿tú no tienes chistes? Primer acto, un señor limpiando una O. Segundo acto, un señor limpiando otra O. Y tercer acto, el mismo señor limpiando otra O. ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo? Las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Mira, Sara Pérez sí le dio mucha risa. Bueno, tú tienes bueno. ¿Quién faltó de platicar su chiste? Fernanda estaba levantando la mano. Fer. ¿Qué le... El libro de matemáticas está llorando. Tiene mucho... Porque tiene muchos problemas. Estuvo bueno ese. Sara Pérez, ¿tú no has platicado tu chiste hoy? Es que no tengo chiste, pastor. Ah, bueno. Y creo que Yoshiaki se nos perdió y Daniela. Yoshiaki y Daniela. Son muchos testimonios de parte de Dios. Milagros, muchos. A ver, repite. Es que no tengo chistes, pero lo que sí tengo son milagros de parte de Dios. Ah, bueno. Ya nos platicarás en algún momento muchos testimonios. Muy bien. Okay. ¿Y algo que quieras agregar? Yoshaki, ¿nos iba a platicar un chiste o no? No. Okay. No. Muy bien. Ok. Pues, gracias niños, gracias Josh, gracias Daniela, gracias Sara, Sarita, Susi, Fernanda, Dasha y Emiliano por estar hoy con nosotros. Nos dio mucho gusto, nos la pasamos muy bien, aprendimos también. ¿Y qué les parece si oramos para terminar este tiempo? También antes de que oremos, me gustaría recordar que tenemos el jueves a las 5:30 otro programa y si ustedes quieren participar, pueden hacerlo. Tienen que escribir su nombre, edad, teléfono y por qué quieren participar en este programa. Escriban al correo que está apareciendo en pantalla, joeroga@calacuaya.com. Nos quedan nada más tres lugares nos quedan para el jueves. Entonces, si alguien quiere participar, aquí esperamos su correo. Y pues, ¿quién va a orar para terminar con este tiempo de preguntas? Hola, ahí está la hermanita de Dasha, mira. Yo. Ok. ¿Quién más va a orar? Yoshaki, creo que le tocaba orar para terminar. Yo. Y Dasha. Ok. Muy bien. Pues oren adelante, por favor. Las escuchamos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a cada niño que está ahorita viendo esta conferencia en vivo, Señor. Bendice, métele su corazón, que tú puedas amarlos, Señor, y que su corazón se abra para que tú puedas amarlo bien. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Y cada uno de los que está aquí puede estar bien, Señor, sin ningún problema de salud o de malestar, Señor. Te doy muchas gracias y bendice la vida del pastor y de Joel. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Amén, gracias. ¿Quién más sigue? Dasha. Dasha. Yo. Dasha y su hermanita. Ok. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tú estuviste aquí con nosotros en este día Diálogos con el Pastor. Gracias porque cada uno de nosotros tenemos salud. Gracias porque tú nos prestaste este día más para poder estar aquí. Te pido, Señor, que ahorita en este tiempo y en tiempo más adelante no haya ninguna enfermedad grave en cada una de todas las personas que nos están viendo o de nosotros o de otras personas, Señor. Te pido que no tengan ahorita en esta pandemia, te pido que ahorita nadie se enferme y te doy muchísimas gracias porque ahorita todos nosotros tenemos salud. Te pido que sigas estando con nosotros y también te pido que en cada niño y niña que nos está viendo, que tú les des el deseo de seguir estar aprendiendo más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Y faltó Josh aquí, ¿no? ¿Nos ayudas a orar, Josh? Sí. Señor, okay. Te damos gracias por esta transmisión que fue de bendición para nosotros. Bendice a nuestra iglesia, a nuestro pastor, a Joe y a todas las niñas y personas que nos vieron, que vieron esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Ay, pues qué rápido se nos terminó el tiempo, pero ya no queremos tampoco invadir el espacio de Mario Arronte, que al rato viene, y yo les mando un abrazo y un beso a todos, y que Dios les bendiga mucho. Muy bien. Nos vemos pronto. Gracias por estar. Saludos a sus familias. Fui elegido para anunciar que soy amado. Soy elegido. Josué, a gobernar como Ruth, para amar como David, para cantar como Esther, para librar como Moisés, para guiar como Josué, a conquistar